Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Y estamos en comunicación con Soledad Brizuela. Ella es una de las integrantes del espacio Trama y la saludamos de esta manera. Soledad, muy buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo están? Los extrañé el lunes. Epa, ¿viste? No, no mandaste ni bizcochitos, así que en realidad desconfiamos de tu sentimiento. No, pero no saben qué es lo que estaba haciendo. Wow, ojo, ¿eh? Y no, si no, no decís, no vamos a saber. Bueno, les cuento. A ver. Está en una función, en la inauguración del ciclo del Teatro La Escuela del Teatro acá en San Martín de los Andes. Ajá. Este ciclo que va a estar 10 días brindando funciones para escuelas secundarias. Bueno, está a las 9 exacto iniciando la primera función con una sala con 160 estudiantes. Epa, mirá qué bueno. Bien. Che, ¿cómo es esto? Contanos, la escuela en el teatro. Bueno, este es un ciclo que es el segundo año que se lleva a cabo. El primer año fue bastante remado, uh-huh. no tuvo mucha repercusión, pero este segundo año sí, así que bueno, seguiremos en el proyecto, en el tiempo creciendo, ¿no? Uh-huh. Es un ciclo de teatro que organizamos Miguel Ángel Moraga, Nadia Jutorán y yo, para que los estudiantes, los adolescentes, los estudiantes secundarios puedan acceder al teatro. Uh-huh. El tema es que en San Martín no hay muchas obras aptas para ellas y ellos. Uh-huh. Sí. Entonces, exacto. Bueno, eso es una realidad. Y por uh-huh. otro lado, tenemos la realidad de que ellos tampoco están muy interesados en ir al teatro. Entonces, uh-huh. este ciclo viene acá, en un proyecto de formación de espectadores. Vamos trayendo obras de distintos lugares, en este ciclo de Bariloche, de Buenos Aires, de Junín de los Andes, una de San Martín, para que los estudiantes secundarios puedan ir disfrutando de lo que es el teatro, conociendo y pudiendo elegirlo quizás en un futuro próximo. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo es, Sole? ¿Van al espacio? ¿Se presenta una obra? ¿Cómo, contanos ahí cómo viene? Mira, tenemos dos instancias. Tenemos 10 funciones que se hacen en espacio Trama. Entonces, uh-huh. los estudiantes van con las escuelas en horario escolar a Trama. Ya hicimos 4 funciones, uh-huh. 2 el lunes uh-huh. y 2 el martes, y fueron aproximadamente 600 estudiantes en 2 días. Claro, uf. Che, se rieron de una manera increíble. No, no saben lo que fueron esos espectáculos. Mira, hasta subieron a hacer freestyle con el elenco. No, no saben che, lo que fue. Che, ¿qué fueron a ver? Fueron a ver Multitasking, ajá. una obra de humor del elenco Tranqui 120 que viene de Bariloche, que hacen escenas de humor con mezcla de stand-up, música, baile, danza, teatro, que los interpelan en esas cosas que están habilitadas a los adultos, pero que a los adolescentes le decimos que no, ¿viste? Tipo, deja el celular, no estés todo el tiempo haciendo esto, no estés todo el tiempo aquello. Bueno, en esta, hermoso. Mirá, y esto va a seguir. Y esto va a seguir. Hoy descansamos, mañana arrancamos otra vez, pero con otra obra. La Ventana del Árbol y Ana Frank. Es ajá. una obra ya con otro contenido, más dramático, que es una producción del centro de Ana Frank para América Latina, que está en Buenos Aires, vienen desde allí. A compartir esta obra, que es sobre también una estudiante secundaria que le mandan a hacer un trabajo práctico y ella lo va vinculando todo con la vida de Ana Frank y haciendo como un paralelismo con su situación, con la situación actual, con lo social, con esta posibilidad que tenemos de elegir, con esta posibilidad que con todos los derechos ganados que tenemos uh-huh. y que ella no tenía y que nosotros tenemos hoy y queremos seguir teniendo y no queremos perderlos. Bueno, vamos por ese camino. Qué loco, porque el público que vos me decís, algunos ya están empezando a votar. Tal cual. Bueno, esto fue algo que hicimos mucho hincapié durante uh-huh. durante este ciclo, que se los pudimos compartir, que es un ciclo muy especial este año porque se cumplen 40 años ininterrumpidos que vivimos en democracia, que eso nos ha hecho ganar un montón de derechos, que tenemos la capacidad de elegir y que queremos seguir haciéndolo, que es algo que no queremos perder y que este ciclo se enmarca en ese concepto. Mira, está bueno el tema de que la cultura sea también memoria, ¿no? Y que no quede, que sea un lugar de disfrute y también de reflexión. Totalmente. Así que bueno, en este proceso estamos. Mañana compartiremos dos funciones más en trama, el viernes también, y después el sábado, bueno, ahora les cuento, ¿no? Va a haber una función abierta de la Ventana del Árbol y Ana Frank para todo público. Y después la semana que viene seguimos con el ciclo, el martes con dos funciones también en el Teatro de Potestad, y después hacemos dos funciones en escuelas. Potestad, recordemos también un título que habla, que viene muy bien en esta época de tanto negacionismo, ¿no? Totalmente. Ver, bueno, es una obra bastante fuerte, muy increíble, está destinada a cuartos y quintos años nada más. De hecho, esta obra es la que trabajamos en cogestión con el Instituto Nacional del Teatro, en este plan Democracia Siempre, ¿no? De poder ver, reflexionar, es una obra acerca de la expropiación y bueno, y es de acá también, es local. Mirá qué bueno. Bueno, para decirle a los vecinos, que bueno, ya hablamos de esta obra, pero bueno, es una obra de Pavlovsky, ¿no? Sí, es de Pavlovsky y en este caso está protagonizada por un vecino, por José Luis Ezeiza y dirigida por Sandra Monteagudo. Mirá qué bueno. Una obra que habla justamente de esto que algunos niegan, ¿no? El tema de la apropiación del robo de bebés. Sí, mirá, así es. Mirá. Bueno, no vamos a spoilear mucho, ¿no? No, claro, pero... está bien, sí, pero sí. Pero el asunto también es que también para el mismo público adolescente. Sí, bueno. Sí, es un, bueno, todas invitaciones a reflexionar y también a gozar del teatro en sí mismo, ¿no? No, claro, también eso es lo que te permite el teatro, ¿no? De ver algo que por ahí es muy, muy complicado y que te ayuda a verlo, ¿no? Te ayuda a ver cosas el teatro. Toca fibras, ¿viste? Que te hacen como, hoy, ¿y acá qué me pasa con esto, no? Invitar a la auto observación, a la reflexión, está buenísimo. ¿Y hay un espacio de reflexión, de debate después de las distintas obras? Independientemente de la temática, ¿no? Sí, en todas hay un espacio de desmontaje, en donde hacemos una dinámica de integración, de compartir, de que puedan expresarse, y se abren a preguntas, a charlas y a debates, si es que... Mira, si es que hubiera la intencionalidad. ¿Existen esos debates? Sí. Mira. Bueno, con esta obra, por ejemplo, con la que ya hicimos de estas cuatro funciones, debate no se abrió, pero sí hubo muchas preguntas y muchas reflexiones. Mira, y esto que decías que no hay una cartelera para adolescencias, ¿no? Sí. Me imagino que muchos era la primera vez que iban al teatro. Sí, eso fue increíble, preguntar quiénes iban por primera vez y ver, por lo pronto, 25 manos levantadas por función. ¡Ah, la pelota! Mirá qué loco, No, fue maravilloso. Estoy, de verdad, así como informalmente expandida de gratitud de todo lo que venimos viviendo. Sí, pero aparte debe ser recíproco, ¿no? Porque estamos hablando de unas generaciones donde hay demasiadas cosas virtuales y ver algo tan, por decirlo de alguna manera, artesanal y material como el teatro es otra cosa. Totalmente, y ver la repercusión, esto creo que fue un acierto muy grande tener esta obra de humor, ¿viste? Porque ellos pudieron empatizar, abrirse. De hecho, bueno, nosotros tenemos un Instagram que es de la escuela al teatro.ciclo y han llegado devoluciones de los adolescentes que nos han escrito agradeciéndonos. Mirá qué bueno. Es un precedente, tenemos que seguir de acá, claro, ¿no? En adelante. Claro que sí. Sole, ¿y también van a las escuelas o la idea es que los chicos y las chicas vayan al espacio, vayan al teatro? Mira, la idea es que vayan al teatro, pero bueno, también vamos a ir a las escuelas porque hay dos motivos principales. Hay algunas escuelas que les cuesta quizás movilizarse por distintos motivos. Eso es una realidad, a veces sucede. Y también hay otra realidad que hay que hablarla, que es que abarata mucho el costo del ciclo, ¿no? Hacerlo en las escuelas. Claro. Pero también queremos que pasen por esta experiencia escénica, queremos también que vivan esto, y la realidad es que la infraestructura de las escuelas no es apta para poder disfrutar el teatro por una cuestión de sonido. Claro, claro, tal cual. Sonido, espacios, ¿no? Luces también, que si se necesitan. Da otro ambiente el teatro, y seguramente mucho de lo que reciben tienen que ver con ese otro mensaje que también es de los actores, las actrices, pero tiene que ver con todo el contexto, ¿no? Que cómo te impacta una obra de teatro en todo su lenguaje, ¿no? Tal cual, es una construcción escénica, no es solo una dramaturgia, es la actuación, es la luz, el sonido, el cómo uno se dispone en el espacio a mirar, bueno, es toda una construcción completa, así que bueno, pero también es válido porque hay teatro que es, hay teatro callejero, hay teatro lugares no convencionales, así que bueno, seleccionamos una obra que va a ir al Instituto a la Escuela Integral número 3, y ayer un grupo de la mañana vino también al Espacio Trama, hasta hicieron freestyle en el escenario. Qué bueno. y después vamos a el CPN 57, más nocturno. Che, para, Soledad, yo te peleo, pero porque es así. Escúchame, vos decís, hicieron freestyle y hay un montón de vecinos que se quedan pedaleando. Yo por eso hay uno, Sí, yo también, pero lo vi en vivo, así que te lo puedo contar. Dale. Se subieron al escenario con un micrófono, pusieron una capucha y empezaron, yo, yo, yo, y empezaron a rimar y a cantar. Eso vendría a ser casi como rapear cuando éramos chiquitos. Tal cual. Eso hoy es freestyle, como un estilo libre de canto, con una base, con una pista, y empiezan. En dos funciones sucedió. Una especie de cuasi payador del siglo XXI. Sí, subió El Chino y a bailar María de la Escuela Integral, y subió Train de la EPET, del anexo de la EPET 12. Mirá qué bueno. Che, qué bueno esto que estás diciendo, porque eso también tiene que ver con cómo va acomodándose las cuestiones culturales, ¿no? Que van apareciendo otras cosas que antes no había. Esto también, ¿no? A mí me parece súper interesante de poder, desde los adultos, proponer cosas para ellos, pero también escuchar qué es lo que ellos tienen para proponer. Totalmente. Y tomarlo, ¿no? Integrarlo, hacerlo parte. Mirá qué bueno, che. Impresionante, impresionante. Bueno, eso es todo lo dedicado hacia las, principalmente hacia las adolescencias. Pero vamos por más. Seguimos por el público en general. Claro. A partir del jueves, a partir de mañana, tenemos milonga. A las 20:30 horas la clase abierta para empezar a aprender o perfeccionarse, y a las 21:30 horas a bailar. Mirá, ¿a bailar con qué? Con tango, de la mano de Marcos y Analía, milonga, a bailar tango en Espacio Trama. Muy bien. ¿Eso cuándo? Eso el jueves, mañana. 5. ¿Y cómo se...? El viernes tenemos un taller desde las que va a durar viernes, sábado y domingo, que es Encuentro de Sismógrafos. La pelota. Encuentro de Sismógrafos. Son 3 días en donde se encuentran de la mano de Suyay Otaño y de ellos, bueno, tienen una agrupación que se llama Manta, con la que vienen trabajando hace mucho tiempo, y en este caso traen a dos docentes, Silvio Lang y Marie Bardet, que van a estar dictando este taller. Es un taller donde se encuentran como muchas sensaciones, muchas conmociones, imaginaciones, tiene mucho que ver con el cuerpo, con el habitar desde el cuerpo, se hacen distintos tipos de prácticas, es como algo corporal, digamos. Mira, Bueno, y pero deben sacudirse por el tema de los sismógrafos, me imagino. Sí. Está bien. Intenso, 6, 7 y 8, uh-huh. A las 7 de la tarde. Bueno, ahí pueden escribirnos al Instagram y pedirnos más información porque tiene distintos horarios. El viernes a las 7 de la tarde, pero el sábado y el domingo de 2 a 7 va a ser. Mira, bueno, eso vendría a ser para el viernes. ¿Sábado, domingo? Sí. Después, esperá, el viernes tenemos Peña. Peña a las 21:30 horas. Está muy bien. Peña con Damián Arteaga, va a estar también Ernesto Guevara y La Placa. Van a estar generando esta peña en trama el viernes a las 21:30 horas. Uh-huh. Mira. Y después el sábado tenemos a las 2 de la tarde, de 2 a 5, la apertura o una actividad de la Feria del Libro. Ajá. En Espacio Trama. Hay de todo el sábado. A las 7 de la tarde está la función abierta al público de La Ventana del Árbol y Ana Frank, que es esta obra que les conté en el marco del ciclo de teatro para adolescentes. Y a las 22:30 horas, La Rueda Itinerante va a estar tocando para escuchar música y bailar. Bien. Y el domingo 8 cerramos la semana con una nueva edición de este ciclo de Arte Pleno, que en este caso va a estar dedicado a la poesía, al teatro. Es una fecha que empieza a las 19:30 horas hasta las 22:30 y van a pasar un montón de cosas. Va a tocar Lírica Andina, que hace rap y hip hop patagónico. Claudia Lauscher va a estar con un unipersonal del cofre, del colectivo artístico El Cofre. Bioma va a estar tocando unas canciones que mezclan lo acústico con lo electrónico. Va a estar Pedro Liberalia también con música, con canciones más narrativas, atmosféricas, con proyecciones. Va a estar tocando Mandinga, que es una banda de acá de San Martín de los Andes que recompone la música de Astor Piazzolla. Y todo eso va a estar pasando en el marco de este ciclo Arte Pleno. Mira qué bueno. Eso, estamos hablando de que cada vez va no solamente extendiéndose, sino que se va poniendo cada vez más ecléctico esto, ¿no? Sí, hay esta semana, por ejemplo, hay un montón de variedad, teatro, música, y bueno, también es importante decirlo, hay actividades que son pagas y hay actividades que son gratuitas y a la gorra, como Arte Pleno es a la gorra, por ejemplo. Ajá. Así que bueno, es como que hay opciones. Eso también está bueno, ¿viste? Porque a veces hay actividades que bueno, por supuesto tienen su valor porque es un trabajo. El trabajo artístico es importantísimo, poder valorarlo, poder compartir, pero también hay actividades que son gratuitas, que son a la gorra, así que nada, está bueno poder tener toda esta variedad. Vamos todavía. Bueno, como siempre, Soledad, está muy bueno escucharte, también está bueno y tenés la falta justificada. No te la ponemos. Ahí Laura quería ponerte media falta, acá estamos para negociando, nada, para nada. Te la sacamos. Pero bueno. Mira, este año hemos, en la cantidad de eventos teatrales que hemos, mira, he salido desde Plaza Winkle, de Buenos Aires, desde. Ahí, en la ruta. Con de los Baus. Sí. Sí, pero no, el problema no es conmigo, el problema es con Laura. Ah, mire. No lo escuches, Sole, no lo escuches. No, mira, lo escuches. Yo, ahí está. yo ya aprendí en el café astrológico donde tiene las cosas, ¿viste? Entonces, mirá. Yo ya sé, Laura, no te preocupes. Bien ahí. Nos lo seguís debiendo, ¿eh? Eso nos lo seguís debiendo. Tenés que ir, Adriano, tenés que ir al café astrológico. Lógico, tenés que ir. No puede venir acá. Lo que sí podríamos hacer un clérigo astrológico. Bueno, ahí capaz que se prende. Ahora que viene un día lindo. Claro. Un horóscopo con ser podemos hacer. ¿Viste? Vienen tiempos complicados y no nos queda otra. Tenemos que encontrar. Claro. Tenemos que encontrarnos, ¿sí? O sí es lo único que nos vamos a lograr generar acuerdos y cosas en común para avanzar. Exactamente. Totalmente. Che, Soledad, muchísimas gracias por tu tiempo, en serio. Y bueno, seguimos al tanto de lo que esté pasando en trama. les mando un beso enorme. Gracias siempre por estar. Nos vemos. Favor, gracias, Soledad. Besito. Hasta luego. Nos vemos. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.